Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos hoy día El hombre invisible de H.G. Wells, una de mis novelas favoritas. H.G. Wells, nacido en 1866, el más famoso autor de anticipación científica de su tiempo, tuvo una afición precoz por las ciencias y ganó una beca para la prestigiosa Escuela Normal de Kensington, donde estudió biología. Pero una enfermedad pulmonar frustró su carrera académica. Acaso fue una pérdida para la ciencia, pero una suerte para la literatura, y sobre todo, la ciencia ficción. Aunque escribió también historias y ensayos, la fama de H.G. Wells se debió a sus cuentos y novelas sobre un futuro fantástico, guerras estelares e invasiones a la Tierra de seres venidos de lejanos planetas, y prodigiosos descubrimientos que pondrían de arriba abajo todas las certidumbres y las leyes físicas del mundo en que vivimos. Al igual que las novelas de Jules Verne, las historias de H.G. Wells están escritas con tantas referencias y precisiones que parecen fundadas en investigaciones comprobadas, pese a su manifiesta irrealidad. Una de sus mejores novelas es El hombre invisible, publicada en 1897. Su personaje principal, Griffin, es una víctima de su propio genio. Consigue el antiguo sueño de volverse invisible, pero luego no sabe cómo recuperar el cuerpo que ha perdido y desde ese otro lado de la vida vive un exilio del que trata de escapar valiéndose de recursos criminales. Su desgracia convierte esta historia en una parábola sobre el genio humano que vence los secretos de la naturaleza y logra notables realizaciones científicas sin advertir que ello, a la vez que progreso, podría significar una carrera insensata hacia la destrucción. H.G. Wells fue también un moralista y un intelectual preocupado por los antagonismos y fanatismos que conducen a la represión política, a los crímenes de Estado, a las revoluciones y a las guerras. Escribió una breve historia del mundo, mostrando cómo las desgracias colectivas y los conflictos internacionales son responsabilidad de individuos o minorías de fanáticos, y predicando una solidaridad humana por encima de las fronteras y las diferencias culturales y religiosas. Pese a haber vivido las dos guerras mundiales, que contradecían las ideas pacifistas por las que luchó, no se dejó ganar por el pesimismo. Hasta el fin de sus días, participó en campañas contra el armamentismo y a favor de la coexistencia. H.G. Wells, que fantaseó las más terribles catástrofes, creyó siempre que la violencia debía ser solo un pasatiempo literario y no echar nunca raíces en la vida real. Y ahora escucharemos juntos El hombre invisible, de H.G. Wells, una de mis novelas favoritas. Maletín negro y gruesos guantes. Envuelto en un abrigo largo, una bufanda rayada y un sombrero de fieltro. Así se acercó a Aiping el desconocido. Aiping es un pueblo conservador cercano a Londres. Era un día invernal, de esos en los que da gusto llegar a casa para refugiarse del viento helado que corta la piel, resguardarse de esa nieve fina que poco a poco va calando los huesos. El desconocido entró tambaleándose en la posada de la señora Hall. Una habitación y un fuego. Pobre hombre. Por caridad. Debe tener la cara desfigurada. Solo la punta de la nariz asomaba en el rostro del extraño, rosada y brillante. El resto de su cabeza estaba cubierto de vendas y mechones de pelo enmarañados, y aquellas gafas oscuras que no dejaban entrever ni un parpadeo. No era época de recibir muchos huéspedes, de modo que las dos libras arrojadas sobre la mesa hicieron efecto. Está usted empapado. Deme el sombrero y el abrigo y lo secaré en la cocina. Los prefiero puestos. Fue tan tajante su respuesta que la posadera quedó alelada. Pocas cosas hacían callar a la señora Hall, pero la presencia de aquel hombre la perturbaba. En ese caso, pues, pase al comedor. Le prepararé la cena. No obtuvo respuesta. El nuevo huésped se sentó delante del fuego con toda su indumentaria encima. Y la señora Hall le trajo unos huevos con jamón. Lo dejó comer a solas. Cuando regresó a recoger los platos, vio que el abrigo, la bufanda y el sombrero estaban sobre una silla. El hombre tenía la cara totalmente vendada. ¿Cree usted que le sería posible hacer traer mi equipaje de la estación? ¿Ahora mismo? Por supuesto. Pues, ahora es de noche, con esta ventisca. Necesito mi equipaje. El camino a la estación es muy empinado. Tendrá que esperar hasta mañana, señor. Entiendo su fastidio, pero... Es muy importante. Soy un investigador experimental. He venido a Aipin en busca de Soledad. Además, he tenido un accidente y... Eso pensé. Necesito retraimiento. Encerrarme en la oscuridad. La menor interrupción me resulta molesta. Que esto quede bien entendido, señora. Absolutamente. Pero quisiera saber cómo se... Mi habitación. La señora Hall se guardó su pregunta y su compasión. Sacó las llaves de mala gana y lo acompañó sin decir palabra. A la mañana siguiente, un auto paró frente a la posada. Era la camioneta del señor Huxter. Buenos días, señora. El señor Huxter rondaba los 60 y sin quererlo se había convertido en el repartidor del pueblo. Pero vaya cargamento que trae. Aunque lo que él realmente amaba era viajar con su perro. Él y la señora Hall estaban sacando cajas y más cajas de la camioneta cuando apareció el huésped. Seguía vistiendo las mismas peculiares prendas. ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Pero dense prisa, por favor! ¡Ya he esperado bastante! Cuando el hombre hizo ademán de coger una cesta, el perro del señor Huxter se arrojó sobre su mano. El desconocido le dio un puntapié, pero el animal se prendió fuertemente de su pierna, desgarrando la tela del pantalón. ¡Bruto! ¡Eres un bruto! ¡Yo te voy a enseñar! El forastero dio media vuelta, entró corriendo a la casa y subió a su cuarto. ¡Disculpe! ¡Disculpe usted, señor! ¡Es un perro tonto! La señora Hall corrió tras él, pero el hombre le dio con la puerta en las narices. ¿Necesita ayuda? ¡Señor! No se preocupe. Déjeme desinfectarle esa herida. Vaya a descargar mi equipaje. La señora Hall regresó a la calle para ayudar al señor Huxter. ¿Cómo está esa pierna? Me tiró la puerta y no me ha dejado verla. ¿De verdad? Yo creo, ¿sabe usted? Que ese señor es negro. Vi debajo del desgarrón de los pantalones y la carne no era rosada. Todo era negro. Ay, no diga barbaridades. Su nariz es perfectamente rosada. Cuando todo el equipaje estuvo dentro de la posada, bajó el desconocido. Se había cambiado los guantes y los pantalones. Comenzó a abrir cajas y a sacar botellas y tubos de ensayo que transportaba a su habitación. La señora Hall observó por un momento a su inquilino. Con ese tubo de ensayo en la mano, tenía un aspecto tan agresivo. Pero, ¿qué hacer? Y con esta angustia, la señora Hall tuvo que vivir muchas semanas. Un día llegó a la posada el relojero. Hacía tiempo que la señora Hall quería hacer arreglar el reloj de una de las habitaciones. Al pasar por delante del cuarto de su único huésped, le sorprendió que la puerta estuviera entreabierta. Llamó varias veces, pero no tuvo respuesta. Se animó a empujar la puerta y entró acompañada del relojero. ¡Qué extraño! ¿No lo vi salir? La habitación estaba vacía, pero a los pies de la cama se esparcían las únicas ropas que se le habían visto hasta entonces. ¿Dónde habrá ido sin su ropa? Junto con sus vendajes. El relojero aprovechó para preguntar. Ese señor, es tan tan extraño, extraño como dice. Yo no lo he visto. No lo he visto. Nunca. ¡Salud! Se había escuchado un estornudo. El relojero creyó que había sido la señora Hall, y ella tuvo la impresión de que había sido el relojero. La señora Hall aprovechó para sacudir las almohadas de la cama, pero de pronto las sábanas se levantaron haciendo una especie de pico. ¿Qué es eso? Y cayeron de golpe sobre la alfombra, como si una mano las hubiera arrojado al piso. Luego, una silla se levantó en el aire apuntando con sus cuatro patas hacia la señora Hall. La posadera gritó y dio media vuelta. El relojero se sintió jalado y expulsado de un puntapié. Luego la puerta se cerró violentamente y con doble llave. La señora Hall y el relojero bajaron al primer piso despavoridos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese hombre ha embrujado los muebles! ¡Mis muebles! ¡Ha embrujado mis muebles! Efectivamente, señora, tiene que ser brujería. No es otra cosa. No es otra cosa. Con tal velocidad corrió la voz de lo sucedido que mucha gente, entre fisgona y temerosa, se acercó a la posada. Los niños se amontonaban en la calle y dentro de la casa todos se preguntaban a dónde se habría ido ese señor y esperaban que regresara para hacerle preguntas. Pero justo en ese momento, el hombre bajó las escaleras presentándose para pasmo de todos en la sala. ¿Cómo había entrado? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Cómo? Señora Hall, ¿a qué hora me va a subir la comida? No puede ser. Señor. Señor. Esta mañana usted no estaba en su habitación. No sé cómo ha vuelto a entrar usted en esta casa, pero va a tener que explicarme muchas cosas. Quiero saber, por ejemplo, ¿qué le ha hecho a mis muebles que se portan de una forma tan rara que...? Ustedes no comprenden nada, pero yo los haré entender. Entonces el hombre se retiró las gafas y la nariz, que resultó siendo de cartón piedra, y luego las vendas de la cara. Y así todos pudieron constatar que su cabeza había desaparecido. El hombre le alcanzó esos restos de sí mismo a la señora Hall. Tome. Durante unos instantes los presentes se negaron a creer lo que estaban viendo. Pero la señora Hall de pronto dio un grito. ¡Vámonos de aquí! Y todos huyeron de su casa como si estuvieran salvando sus vidas. Y entonces apareció la policía. Y todos al mismo tiempo intentaron explicarle lo ocurrido. Pues tenga cabeza o no, lo arrestaré. La autoridad entró en la posada. El extraño hombre seguía en el primer piso. No se acerque. El policía continuó aproximándose a aquel cuerpo hecho de ropa. El desconocido se quitó un guante y se lo arrojó a la cara. El policía aprovechó ese movimiento para saltar y tomarlo por la invisible muñeca. El hombre le respondió con un puntapié en la espinilla. Y los curiosos más atrevidos desde la puerta de la posada vieron cómo ambos hombres caían al suelo sin que el policía soltara a su presa. Está bien. Me entrego. ¡No se mueva! ¡De cara al suelo! ¿Está de cara al suelo? Póngase de pie. Lentamente. Bien. Vamos. El sospechoso hombre sin cabeza se había rendido. Con esta victoria, los temores y las preocupaciones de todo el pueblo terminaron. Al menos por un corto tiempo. Hemos escuchado cómo se inicia El hombre invisible de H.G. Wells, una de mis novelas favoritas. Y ahora, sigamos escuchando El hombre invisible de H.G. Wells. Aquel hombre misterioso al que todos acusaban de brujería había decidido entregarse. Vaya, había entrado en razón. El policía lo hizo levantarse del suelo sin soltarle el brazo y sacó sus esposas. ¡Maldita sea! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ahora no tiene manos! ¡No puedo ponerle esposa si no le veo las manos! Entonces el brazo del saco del astuto forastero comenzó a recorrer el chaleco. La fila de botones se fue desabrochando, luego se inclinó y pareció maniobrar con sus zapatos. Pero esto no es un hombre, son solo ropas vacías. Puedo ver el forro de... ¡Estoy viendo el forro de la espalda! Estoy delante de usted completamente entero, señor policía. Solo sucede que soy invisible. Es un fastidio, pero es así. Invisible. Entonces los asistentes vieron cómo nuestro hombre se iba poniendo verdaderamente invisible. A medida que su ropa caía al suelo, fueron los pantalones los que se sentaron y los calzoncillos los que se pusieron de pie. Sin piernas ni pies, los zapatos y calcetines ya estaban en el suelo, a donde también habían ido a parar los pantalones. Entonces el policía reaccionó. ¡Oiga, deténgase! ¡Ya sé lo que pretende! ¡No se atreva! Solo la camisa se veía ahora suspendida en el aire. El policía la tomó con fuerza, pero esta se le quedó en la mano. ¡Cierra la puerta! ¡Que no escape! ¡Está aquí! El policía levantó su bastón y comenzó a dar de golpes al aire, que todos, menos el hombre invisible, recibieron. Hubo porrazos en narices, un diente roto, un puntapié en la mandíbula, sangre en una oreja, hasta que por fin la policía pareció dar con algo en el vacío. Lo tomó con fuerza. Era un tórax musculoso. ¡Ya lo tengo! ¡Lo atrapé! ¡Suéltame! El policía luchaba a brazo partido contra su invisible enemigo y los dos contendores se fueron acercando a la puerta. Una invisible patada hizo que el policía doblara las rodillas. Solo entonces sus dedos cedieron. Al otro lado de la calle, una mujer gritó al sentirse empujada. Y entonces todos se quedaron quietos, mirándose las caras. Y, durante un largo rato, nada más sucedió. Era evidente que el hombre había fugado. Solo dos días han pasado y Alpin ya parece haber recuperado la tranquilidad. El frutero atiende en su puesto de la esquina, los niños juegan en la calle y los ancianos del pueblo descansan en sus bancos de la plaza. La gente ha preferido no creer en la existencia del hombre invisible. A media tarde llega al pueblo un desconocido. Esto no está bien. Es un hombrecillo grueso, con sombrero, más bien bajo y de rostro pecoso. No deberíamos. Aquel forastero, quien ha sido visto caminando y hablando solo, seguro que hay otra manera. Se detiene ahora enfrente de la posada de la señora Hall. Está bien, lo hay. Duda. Pero luego sube los escalones y entra. Dos minutos más tarde reaparece apurado y se aleja corriendo con el sombrero torcido, un bulto en una mano y tres libros en la otra. ¡Vuelve aquí! La señora Hall aparece en la puerta de su casa, abrazada de la caja de metal que contiene su dinero. Algunos vecinos intentaron atrapar al ladrón, pero tropezaron con obstáculos invisibles o se sintieron cogidos por las piernas o por un brazo. Así el miedo volvió al pueblo. Ventanas cerradas, miradas furtivas y cerrojos corridos. El hombre invisible estaba aquí, pero ¿dónde? ¿Cómo saber dónde estaba? Más allá de las colinas, dos hombres dejan huellas sobre el camino polvoriento, mientras una voz conocida atemoriza al hombrecillo. Si huye, Si intenta escaparse. Por favor, suélteme el brazo. Marvel, le juro que lo mato. Soy el peor cómplice que podría haber encontrado, señor. Agarre bien esos libros, estúpido. Seguiremos caminando hasta que caiga el sol y solo entonces descansaremos. El hombre invisible cogió por el cuello a Marvel. Usted intenta huir y lo mató. Al anochecer, los dos fugitivos se escondieron entre la maleza y se sentaron frente a frente. Pero el hombre invisible no pudo quedarse despierto. Cuando se durmió, Marvel se echó a correr tan deprisa como sus pequeñas piernas y excesivo peso le permitieron. Cuando llegó a lo más alto de la colina, consiguió ver gente a lo lejos. ¿Me ayudarán a esconderme? Sí, me ayudarán. Lo que Marvel no sabía era que la noticia de la reaparición del hombre invisible ya se había extendido por toda la región. El pánico llegó como una oleada. Todo el mundo se lanzó a las calles gritando o se encerró en sus casas como si llegara el fin del mundo. En cambio, en la taberna... ¡Ah! Debe ser algún incendio. Sí, quizá un robo. ¡Viene! ¡El hombre invisible viene! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Lloroso, despeinado, Marvel buscaba desesperado algún rincón donde refugiarse. ¿Quién viene? ¿Qué dice? Enciérrame en algún sitio, por favor, viene por mí. ¿Quiere matar? ¿Qué sucede? El hombre invisible me pasa? Quiere matar. ¡Por Dios, ayúdenme a ese pobre hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me busca! ¡Me quiere matar! ¿Quién está ahí? Usted, pase, venga por aquí. El tabernero abre la tabla plegadiza de la barra y deja que Marvel se refugie dentro en cuatro patas. ¡No abran, por favor! ¡No abran! ¡No abran! ¡La puerta de atrás! ¡Por atrás! El tabernero y todos los demás hombres corren a guarecerse al cuarto trasero, dejando a Marvel escondido detrás de la barra. La tabla plegadiza se levanta sola y el hombrecillo grita al sentirse golpeado. Los hombres regresan al bar y ven que Marvel está siendo arrastrado de un lado a otro. El tabernero da un violento abrazo al aire y logra prenderse de algo sólido. ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! Marvel queda librado. Todos los hombres se lanzan sobre aquello que el tabernero tiene entre los brazos, pero acaban abrazándose los unos a los otros. Los hombres se esparcen por toda la habitación, pero descubren que están intentando aferrarse del aire y escudriñando el vacío. En esos momentos, muy apartado del centro del pueblo, el conocido y respetado Dr. Kemp estaba trabajando en su despacho, ajeno a todo el alboroto. Era ya de noche cuando oyó a la criada abrir la puerta. Esperó a que subiera a decirle quién había tocado, pero nada. De modo que se levantó para bajar. Al cruzar el pasillo, vio que el picaporte de su dormitorio estaba cubierto de sangre. Instintivamente se miró la mano. No estaba herido. Entró a su dormitorio muy sereno, escudriñándolo todo, y vio una venda enrollada y atada, flotando en el vacío. Confundido, intentó agarrarla y se asustó al sentir contacto con algo distinto. Hola, Kemp. ¿Ah? No te asustes. Soy Lily. ¿Cómo sabes mi nombre? Tranquilízate, Kemp. Soy Griffin. Necesito ayuda. Una mano tomó por el hombro al doctor, pero este la golpeó para sacársela de encima. Tranquilízate, Ken. ¿Qué broma es esta? ¡Suélteme! El hombre invisible le apretó el brazo con más fuerza y consiguió arrojarlo de espaldas sobre la cama. Acabarás por enfurecerme, Ken. ¡Quieto! El doctor Ken se quedó quieto. Soy Griffin. Fui compañero tuyo en universidad. Griffin, no, no reconozco que... Gané el premio de química con un experimento sobre la naturaleza de la luz. ¿Recuerdas eso? Sí, Griffin, pero tú no estás aquí. ¿De dónde entonces viene tu voz y tú...? Estoy aquí. Lo que pasa es que soy un químico muy exitoso. Conseguí hacerme invisible. No, no te muevas. Déjame. Déjame levantarme. No pienso huir. No pienso huir, tranquilo. Levántate. Necesito entender esto. Entender. Entender mi invisibilidad. Es sencillo. Pero ¿cómo? Mira, Kemp. Estoy herido. Y muy cansado. Dame de comer. Y permíteme que me quede aquí en tu casa. Querido compañero. Kemp mira esa venda que se mueve de un lado a otro, atónito. Me has sugestionado, hipnotizado. Me estás haciendo creer que eres invisible. Tienes una bata, ¿no? Aquí hace frío. Kemp se dirige a su armario y saca una bata roja. Algo se la quita. La bata se amarra por sí sola y se sienta en una silla. Ropa interior, Kemp. Y unas zapatillas. Luego, algo de comida. Esto es lo más absurdo. El doctor Kemp le da la ropa y baja a la cocina. Regresa con una bandeja con dos chuletas frías y algo de pan. Qué coincidencia que entrara precisamente en tu casa para vendarme. Sabía que vivías por aquí, pero tú has sido mi primer golpe de suerte, Kemp. Todo esto es irracional. ¡Es irracional! Es muy irracional. Es un logro científico. ¿Tuyo? Mañana te explico. Pero quiero decirte ahora que con esto, tú y yo haremos grandes cosas. Juntos. Voy a acostarme aquí, Kemp, en tu cama. Pero mientras duermo, no intentes traicionarme. Sería un grave error. Porque, ¿sabes? Soy el peor enemigo que existe. Un enemigo invisible. ¿Lo puedes imaginar? Griffin se tiró sobre la cama del Dr. Kemp, totalmente despreocupado. Kemp se acostó también en el cuarto de huéspedes, pero no podía dormir. Demasiadas ideas. Pese a haber visto la noticia en los periódicos, nunca había creído en ese absurdo hombre invisible. Y ahora, era su compañero de universidad. Y lo tenía en su casa. ¿Cómo ha hecho? La policía lo busca. Y él está allí, durmiendo. Debería entregarlo. Pero ¿cómo si... si nadie puede verlo? Estamos escuchando El Hombre Invisible, de H.G. Wells, una de mis novelas favoritas. Vamos a escuchar ahora cómo termina El Hombre Invisible, de H.G. Wells. Todavía en su casa, Kemp se paseaba por el salón lanzando ideas que el coronel Arden se esforzaba en comprender. No es un ser humano, es la encarnación del egoísmo. Creará el pánico, nada puede detenerlo. Podría estar ahora mismo aquí, sentado junto a usted, escuchando todo lo que decimos. No creo que en este momento... Tranquilo, ya debe estar lejos. Pero usted tiene que ponerse en movimiento y atraparlo. ¿Pero cómo? Si ese hombre es, como usted dice... Invisible, sí. Pero solo cuando está desnudo. Y es sólido. ¿Se da usted cuenta? Lo puede usted sujetar. Así como él puede blandir un cuchillo o disparar una pistola. Y la lluvia se le pega y lo vuelve vagamente invisible. Consiga perros, aunque no lo vean, lo olfatearán. Y en los caminos... ¿Qué? Cristal pulverizado, para que no pueda caminar sin zapatos. El doctor Kemp, un hombre de ciencia, no sabía de dónde sacaba un don de mando tan fuerte, pero a las pocas horas ya había un gran número de hombres armados y policías esparcidos por toda la comarca. ¡Dile a esos niños que no entren olvides a su casa! Rojo. ¡Doble si es posible! Hay que poner vidrio por toda esta vía. Señora, que usted y su familia no salgan de... El transporte fue suspendido. Había hombres con rifles acompañados de perros, policías a caballo vigilando los caminos y los habitantes clausuraron sus viviendas. El hombre invisible leyó las proclamas que pedían su captura. Que si me echan encima cualquier líquido, Kemp. ¡Maldito Kemp! Y se llenó de rabia al pensar que él mismo había facilitado la información que ahora el Dr. Kemp usaba en su contra. Al mediodía siguiente, el Dr. Kemp abrió una extraña carta que había sido echada por debajo de su puerta. Estaba escrita en lápiz sobre un papel arrugado. Hola, amigo Kemp. Has sido muy enérgico y astuto. No te conocí esas cualidades. Durante 2 días me has hecho perseguir, pero a pesar de todo he comido y he dormido. Esta carta anuncia el primer día de terror. Habrá una ejecución que les servirá de escarmiento. Hay un médico llamado Kemp, y la muerte invisible se cierne sobre él. Mientras más precauciones tome, más me ayudará a impresionar al pueblo con mi poder. No hay nada más impune que un criminal que no puede ser visto. El juego de la invisibilidad comienza ahora, y la muerte llega. El doctor se puso de pie sin terminar el almuerzo, y en ese momento tintinó la campanilla de la puerta. Kemp miró por la ventana. Era el coronel. Abrió la puerta sin exponerse. Buenos días. Me ha escrito una carta amenazante. ¿Ha pensado usted en hacer algo? El ruido venía del piso de arriba. Subieron a toda prisa. 2 ventanas de una habitación estaban destrozadas y el suelo cubierto de cristales rotos. Entonces, ¿está aquí dentro? Sintieron un nuevo destrozo. Corrieron a la siguiente habitación, donde encontraron lo mismo. Luego oyeron el crujido de maderas golpeadas en la planta baja. Está en la cocina. Iré a traer perros, doctor. Ellos lo olfatearán y acabarán con ese monstruo. Pero, coronel... Es lo mejor para proteger al pueblo. Debo velar por todos. Lo siento, pero... Entiendo. Cuídese. Estoy armado. Cuídese usted también. Arden sale y Kemp corre los cerrojos de la puerta. Ya afuera, el coronel se yergue decidido y con el revólver pegado al pecho cruza el jardín exterior. ¡Espere! ¡Solo un instante, coronel! La voz viene del vacío. Arden se detiene y aprieta la culata de su revólver. Le agradeceré que vuelva a la casa, coronel. El coronel continúa avanzando. ¿A dónde va? A donde vaya es asunto mío. Entonces un brazo rodea el cuello del coronel y una rodilla lo empuja por la espalda. Cae hacia adelante. El hombre invisible le arrebata el revólver. ¿Qué va a hacer conmigo? Lo mataría, pero no quiero desperdiciar una bala. Arden ve que su revólver está suspendido en el aire apuntándole a la cabeza. Tiene que volver a la casa, coronel. ¿Que no me dejará entrar? Verá que sí. Camine. El coronel se pone de pie y camina hacia la casa, seguido por ese revólver flotante. Pero cuando está trepando el último escalón de la entrada, gira sobre sus talones y da un salto. Kemp ha estado contemplando la escena desde la ventana de su dormitorio y ahora no llega a escuchar el ruido del disparo, pero ve al coronel caer al suelo, tratar de levantarse y luego caer para quedar inmóvil. Kemp se queda mirando hasta que, pasado un buen momento, se da cuenta de que hace rato no escucha ningún ruido. Entonces... el ruido viene del salón. Kemp baja para mirar por la ventana y ve un hacha que se acerca y cae con fuerza sobre la puerta principal. La puerta cede. Un escalofrío de pánico recorre a Kemp. El revólver ha entrado. El doctor corre a guarecerse y descubre su única arma, el atizador de la chimenea. Lo toma, da un valeroso paso hacia adelante y azota el revólver en el aire como quien ataca a una avispa. El arma cae al suelo. Lejos, pero ahora el hacha avanza hacia él. Kemp puede oír la respiración del hombre invisible y la suya propia. No se te ocurra recoger ese revólver. El doctor se queda quieto un breve momento y de pronto sube corriendo las escaleras. No puede dudar. Entra en una habitación y se acerca a la ventana. Mira hacia abajo. Su perseguidor entra y lo ve ahí. Y antes de que pueda acercarse más, Kemp se arroja al vacío. Un gran ciprés ha ablandado su caída. Se levanta y corre cuesta abajo. Por primera vez en su vida, Ken descubre qué larga y desolada es esa carretera que baja la colina y qué terrible es el miedo de no saber si el enemigo está cerca o lejos, presente o no. Un hombre invisible. ¿Cómo atraparlo? ¿Cómo defenderse si... podría estar a mi lado? ¿Podría estar a punto de...? Ken se siente perdido al ver que todas las casas del pueblo están cerradas a piedra y lodo. Camina mirando hacia atrás. ¿Son pasos los que oye a sus espaldas? Las pocas personas que hay en la calle lo miran con desconcierto. El hombre invisible. El hombre invisible. Es el hombre invisible. Ken, poco menos que enloquecido, les advierte del peligro. ¡Cuidado! ¡Ella viene! Todos parecen ignorarlo. Ken camina sin rumbo, hablando y gritando solo. Decide refugiarse en la comisaría. Se cruza con unos niños que juegan en la calle. ¡Se vaya a su casa! A sus gritos se abren ventanas y las madres obligan a sus hijos a entrar. ¡Peter, entra enseguida! ¡Es un peligro! Por miedo a él, no al hombre invisible. Entonces de pronto el doctor Kent se da cuenta de que todo el mundo corre en su dirección. Corre un obrero gigantesco soltando imprecaciones y golpeando furiosamente al aire con una pala. Detrás de él avanza un conductor de tranvía con los puños apretados. Alguien grita y Ken entiende que el pueblo quiere linchar al hombre invisible, terminar con el terror de una buena vez. Y el doctor Ken se da cuenta, enloquecido, de lo que debe hacer. ¡Yo soy la carnada! ¡Está cerca! ¡Viniendo tras de mí! ¡Escóndanse cuando llegue! Ken se tambalea al recibir un golpe debajo de la oreja, pero se mantiene en pie y golpea sin éxito el vacío. Recibe otro golpe en la mandíbula y cae al suelo. Manos invisibles lo toman de la garganta. Pero en ese momento la pala del obrero desciende y golpea ese cuerpo transparente con un ruido sordo. La presión sobre el cuello del doctor cede y ahora puede agarrar fuertemente a su agresor. ¡Aquí lo tengo! ¡Sujétenlo! ¡Ha caído! ¡Sujétenle los pies! ¡Aquí están sus pies! Mucha gente se precipita al lugar de la lucha y patea salvajemente ese extraño aire sólido que parece retorcerse y rodar. Tratar de levantarse y caer nuevamente soltando gemidos. ¡No! ¡Por favor! ¡Es un ser humano! ¡No lo maten! ¡No lo maten! Los débiles sollozos comienzan a escucharse a medida que la gente deja de gritar y solamente golpea, patea, azota, hace gemir ese aire transparente. ¡Ya no! ¡Está herido! ¡Les digo que está herido! ¡Ya no, asesinos! ¡No le hagan caso! ¡Es cómplice! Al hombre de la pala no le importa que su arma ya esté ensangrentada. Todos rodean al hombre invisible, que sigue, han aprendido a ubicarlo, tendido en el suelo. Ken se arrodilla junto al cuerpo inexistente. Palpa, ubica y toca la cara. Al verlo, cualquiera hubiera dicho que ese gesto compasivo acariciaba el aire y que luego ese hombre se agachaba a escuchar el sonido de la calzada. ¡Dios mío! ¡No respira! ¡Su corazón no late! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren! Una vieja ha descubierto el contorno de una mano translúcida que yace sobre el suelo. Se están viendo los pies. Desde las manos y los pies, hasta los centros vitales del cuerpo, una extraña transformación ha comenzado. Es como un veneno que se propaga lentamente. Aparecen pequeñas venas blancas, después huesos vidriosos, arterias, músculos y por fin piel. Pronto ven un pecho y unos hombros amoratados y sangrantes. El cuerpo está desnudo y tendido en el suelo. Tiene las manos agarrotadas. Los ensangrentados ojos están abiertos y quietos. Tan quietos como la gente que, haciendo un círculo, observa el cadáver. ¡Cúbranle la cara, por Dios! ¡Pero por Dios, cubran esa cara! La página desplegada de un periódico oculta el cuerpo. Oculta también esas ínfulas de poder, esa sed de mal, ese dolor. Oculta la soledad de ese hombre extraño y el crimen de haberlo matado sin verlo. Qué fácil es ocultar para no ver. Qué tentador volverse invisible. Tentador y peligroso. Hemos compartido con ustedes El hombre invisible de H.G. Wells, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de estar con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Mario Velázquez, Eric García, Giovanni Sixia y Javier Valdés. Adaptación de Marina Rivera Íñigo. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.